ahora en Radionauta. De locas y criminales. Ladies and gentlemen, this song is a dance. It's called She Cuts Up Her Buffalo. You know what that means? That means you're dead. Siquiera la lluvia tiene manos tan pequeñas. muestra la sala, el baño, la cocina. También mi dormitorio, donde dejó unas toallas bien dobladas. La cama ya tendida. Señala la pecera donde nada, detrás de algunas piedras, su único habitante. Todo el amor, toda la fe que hay en la casa, se concentra en ese pececito que vive entre burbujas, pendiente del reflejo de la luz de la vela, que brilla indiferente al lado de su acuario. With sweat.

Después de este paréntesis en Galicia, como ya visto, la ella nos ha obsequiado un cóctel de lugares comunes y filosofía de almacén con una buena dosis de profunda imbecilidad. Sigamos hablando de ciencia. Sigamos hablando de ciencia. Está pasando algo no muy bueno acá, ¿no? Emergiendo la verdad a la superficie. ¿Vos sabés lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Thank you. haciendo una cosa y lo estás interrumpiendo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? No. Vos sos más terco, hermano. Más bruto sos. ¿Y cómo va a interrumpir una persona que está haciendo una cosa que vos no sabés que está haciendo? No, me muero. Hay que agarrar la silla. Aplicaron un plan de exterminio. Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Estaba prohibido recordar. Se formaban cuadrillas de presos. Por las noches, los obligaban a tapar con pintura blanca las frases de protesta que en otros tiempos cubrían los muros de la ciudad. Pero la lluvia, de tanto golpear los muros, iba disolviendo la pintura blanca y reaparecían, poquito a poco, las porfiadas palabras. Estoy jodido, te digo. ¡Jimena! No, pará, que no me sale. Ay, eso es lo que quería hacer. Thank you.

fiscal.